Saludos a todos, sed bienvenidos al programa número 152 de La Isla de Encanto. Hoy con nosotros está en Tulsa. Bueno, pues sed bienvenidos todos a La Isla de Encanta. Este es nuestro programa número 152. Eso que se nos cuela por ahí es La Venganza de Tulsa, el segundo tema incluido En el primer disco de este grupo afincado en Madrid, aunque oriundo de otras latitudes. Están con nosotros hoy y además van a protagonizar, como buenos náufragos que son, una achique sesión aquí, en directo desde, o en falso directo, desde los estudios de Radio Círculo, que ya sabes que emite desde el 100.4 de la FM. Julio, a las buenas. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende un poco Como cómo tú, te pille. como gustes, corazón. Aquí sabemos que es para todos los gustos. Pues sí, bienvenidos a todos y a todas. Hoy nos hemos traído del naufragio a Tulsa. Ellos han aparecido con unos discos debajo del brazo, como siempre, como es menester. Se puede perder la chaqueta, se puede perder la pasta, pero no los discos, hay que aparecer con ellos. Esto es. Es un tesoro que hay que guardar y si estaban la semana pasada por ser algunos de las que más tilín nos han hecho de las canciones o de los grupos, discos españoles del 2006, pues hoy están aquí en vivo y en directo. Y han salvado además un par de guitarras del naufragio. Están con nosotros. Miren, Hola, hola. buenas. ¿Cómo va? Muy bien, encantada. Nos alegramos. Me encanta. Y está con nosotros Miguel también, Hola, que se tiene buenas. que agachar porque claro, hemos puesto ahí pues los micros ya colocados para que suenen pues las guitarras cuando tengan que sonar y la verdad es que no espero que nos lo No pasa nada. perdones. Pues están con nosotros, ahora le damos ahí un golpe de mano. Están con nosotros una parte de Tulsa porque aparte de vosotros dos hay más gente en el grupo, ¿no? Sí, debe haberla por ahí. Haz ahí una presentación, miren. Bueno, es que justo el tema es espinoso Ahí porque va. estamos, sí, Empezamos bien. estamos en proceso de transición, sí, como bueno, éramos Lázaro, Ignacio, Miguel, que forman parte de Zodiacs, y Alfredo, que vive en Bilbao. Entonces, los Zodiacs, como están últimamente un poco ocupados, pues habrá que buscarse la vida y estamos en ello. Alfredo permanece porque Alfredo, bueno, pues siempre ha estado ahí conmigo desde el principio. Y el resto, pues todo se andará. A ver. O sea, que estás ahí haciendo casting. Sí, más o menos. ¿Y cómo va? ¿Hay Duro proceso, duro. nivelillo o no hay nivelillo? Sí, hay nivelillo. Lo que pasa es que aquí la gente está muy liada. En Madrid parece que hay mucho músico y lo hay, pero están todos en mil saraos, Ocupadísimos. sí. Bueno. Es una pena. Bueno, pues lo imagino que habrá que azuzar un poco porque hay ahí en lontananza conciertos de presentación o disco. E imagino que además, después de estas fiestas de las que hablaremos un poco más tarde y de los conciertos, pues ya habrá ahí, ya llega el primavera, verano, en fin, momentos de galas, de giras, de esas cosas, ¿no? Pues a ver, sí, nos encantaría. De momento estos conciertos que tenemos ahora seguirán estos chicos. Aguantamos todavía un rato. Además me cuesta porque son de toda la vida, hay compenetración absoluta, entonces pues es duro, más duro todavía. Pero bueno. Vosotros, todos los músicos, por lo menos los que estáis hasta ahora en Tulsa, sois de Vizcaya, ¿no? Sí. Y llegáis a Madrid en un momento dado. En un momento En un momento dado, ¿no? aterrizamos aquí, sí. ¿Quién llega primero? ¿Los Zodiacs o Miren? Ah, a la par. Bueno, un par de Un meses poquito de. anterior. Dale. Miren un poco antes, pero nos vinimos prácticamente, o sea, el mismo Sí. año, el mismo verano. Y eso, a buscar aquí un poco suerte con cualquier cosa, pero bueno, con la música, claro. De eso fue en 2004 más o menos, ¿no? 2003. 2003. Ah, no, 2004, 2004, 2004, sí. sí. 2004. Sí, 2 años y medio. Y bueno, pues imagino que el grupo venía hecho desde Bilbao o se hizo aquí en los madriles. Pues se acabó de hacer aquí, Sí, sí. cuéntanos. No, desde Bilbao, pues eso, solo Alfredo, porque de siempre antes nos llamábamos Lula, que es otro grupo Anda, casualmente de la de casa. Lucinda, sí. Yo también. Ah, tú también, es verdad, Desde perdona. Bilbao. Bueno, hombre. Sí, pero bueno, al principio Alfredo y yo solos tocábamos en bares, versiones y tal. Entonces luego se fueron uniendo Miguel, su hermano, y al venir a Madrid, pues típico, te quedas sin batería, entra Lázaro, te quedas sin bajista, pues entra Ignacio. O sea, Los así poco amiguetes. a poco hasta esta formación, que ha durado poco, pero ha sido muy grato. Y os ha dado tiempo además a sacar el primer disco del grupo, que es Sí. un single, un EP con cuatro temas, Sí. que ya hemos escuchado uno de ellos, y que imagino que, por lo que a mí me llega, ¿sabes? El ruido de la calle que me llega, si os ha servido, pues, para por lo menos que os conozca la gente que tiene interés en la música, ¿no? Que no es poco, ¿no? Sí, bueno, no sé qué alcance ha tenido realmente, no tengo ni idea. Es que en medios y cosas así hemos salido poquillo todavía, pero bueno, es más de lo que esperábamos al principio. Hemos grabado el EP en casa, con el ordenador. Entonces, bueno, pues ahora en el disco nos hemos resarcido por ese lado y hemos grabado en condiciones, en el estudio y tal. Y lo del alcance, pues ya se verá, es muy difícil. Pero por lo menos sí os ha servido para ir con vuestro disco a tocar a X sitios, ¿no? Eso sí. Sí. No hemos salido todavía mucho, ¿eh? Pero sí, poco a poco, no hay prisa. Eso está bien. La prisa es un... Es un sin Dios. Sí, sí. Mejor así. Bueno, Julio, hechas las presentaciones, yo creo que va a ser ya el momento de ir poniendo algunas de las canciones que Miguel y Miren de Tulsa han seleccionado de entre sus favoritas, que imagino que serán muchas. Si os parece, nosotros lo solemos hacer así. Si tenéis algo en contra, nos lo decís y cambiamos el método, ¿eh? Nosotros solemos poner el tema y luego nos contáis por qué lo habéis elegido. Vale, ¿vale? Perfecto. Pues vamos con esta primera canción elegida por Tulsa. Es un clásico del rock americano. Yo soy Big Star y primero la escuchamos y luego sabemos el porqué. La primera. La primera. En la frente. Ahí, en En toda la frente, sí señor. Un clásico del rock americano, Big Star, su disco de debut, que creo que se titula Number One Record, ¿no? Eso, o algo así, ¿no? Sí, sí. Bueno, no lo creo, lo estoy leyendo concretamente aquí. Y habéis elegido este tema que se titula When My Baby's Beside Me, cuando mi chica está cerca, ¿no? Sí. Pues contanos, ¿por qué? Pues porque Big Star, o sea, para mí, para Miren, es un grupo de nuestros preferidos de siempre, pues no sé, Alex Chilton, las composiciones, las pedazo canciones que tiene, a mí siempre me han flipado, y esta especialmente, pues por, no sé, siempre me ha gustado mogollón el sonido de las guitarras, el comienzo de la canción, no sé, a mí me flipa la voz de Alex Chilton, me parece genial y se merecía sonar aquí hoy. ¿Tú compartes el gusto? Sí, sí, ¿no? Sí, sobre todo, o sea, melódicamente también, ¿no? Que hay igual, bueno, da igual. Cuéntanos, mire, feel free. Claro. No, iba a decir que, o sea, a mí me gusta pues igual, pues Bob Dylan, por ejemplo, me encanta las letras y tal, pero la melodía pop siempre me ha encantado. Vale. Entonces, Big Star es un grupo que tiene eso, precisamente. Y es un grupo añejo. Añejo, sí. Añejo. ¿Os gusta la música tirando a vieja, vaya, por así decirlo? Sí. Bueno, hemos traído un poco de todo. Precisamente, normalmente empiezas con grupos de tu generación, ¿no? Como Pavement, por ejemplo, uh-huh. Y luego tiras para atrás inevitablemente, claro. Uh-huh. Y te encuentras ahí la gran joya de la corona. Sí, señor, suele pasar así. De hecho, ahora vamos a adelantarnos bastantes años desde el lanzamiento del primer disco de Big Star, y vamos con un tema al que Miguel le tiene ganas, tiene ganas de que suene aquí hoy en la isla, y al final va a sonar, no preocuparse. Bien, bien, bien. Nos vamos con Elliot Smith, que es pues también un clásico, aunque sea de nuestros días, y que también ha sonado aquí en la Isla de Encanta alguna vez por cortesía de otros náufragos como vosotros. Así que vamos con el tema que nos está en Tulsa de Elliot Smith, y luego ya nos vamos con esta chica sesión, que ya hay ganas. Hay ganas. Venga. Just a part of the scene. The chance on me. Ahí está sonando Elliot Smith en La Isla de Encanta, por cortesía de Tulsa, que nos han traído uno de los discos de este cantante estadounidense que, pues por desgracia, falleció hace unos pocos años, hace un par de años o por ahí fue, ¿no? Sí, en 2003. Este es Figure 8, Figure 8. Es el título del disco y la canción se titula L.A., Los Ángeles. Sí, supongo. Suponemos. ¿qué tiene Elliot Smith para que hayáis elegido esta canción? ¿O que no tiene? Pues, no sé, Elliot es que es un tío... Yo casi ya es como si le conociera, casi. De lo que le he oído, emocionado... No sé, a mí me gusta todo lo que hace, pues, no sé, es que no sé qué decir de él, me encanta, parece un compositor increíble, o sea, saca unas ideas, no sé de dónde las saca, o sea, unas melodías y unas, no sé, una forma de hacer canciones que yo nunca había visto antes. ¿Y tú, Miren? Pues un poco igual que él, la verdad es que la primera vez que lo oí me quedé bastante satisfecha, ¿no? Sí, un poco lo mismo de antes, también ese rollo pop, pero a la vez con mucha crudeza. Y el personaje de Elliot, pues cómo ha acabado y todo eso, pues también le imprime un poco de tragedia al asunto. Pues sí, la verdad es que sí, además, a pesar de que... yo no controlo mucho su figura y tal, ¿no? Pero a pesar de que parecía pues un artista así más de minorías y que tampoco, pues la verdad es que cuando se supo que había fallecido fue como una especie de cataclismo, ¿no? Resulta que había muchísima gente que le seguía. Sí. No solo músicos, sino también pues eso, un público ahí, ¿no? Por sí. Lo menos esa es la impresión que yo tuve. Sí, yo también. Hombre, no se le dio tanto bombo como a otros, ¿no? Pero sí que es verdad que de repente surgieron fans que dices, ah, pues mira, no era tan minoritario, sí, ¿verdad? Bueno, pues antes de que interpretéis una de las canciones aquí en formato acústico y en falso directo para La Isla de Encanta, me gustaría que habláramos un poco de la publicación de vuestro primer LP, que está ahí. Ahí, a punto. A puntito, ¿no? A mediados de marzo. Sí. Contadnos, por favor. Pues la fecha de salida teórica es el 12 de marzo y lo hemos grabado con Rosillo, con José María Rosillo, con varias colaboraciones de pues Juan de Dios ha metido el de Deluxe de Klaus, Esther de Los Amigos Imaginarios mete una voz y ha sido una experiencia estupenda, que Rosillo es majísimo, nos hemos entendido todos muy bien. Y nada, a la espera, están los últimos retoques ya de mezclas y tal. Me decías ahora que se titula Solo me has rozado. Sí, eso. Y que vais a seguir trabajando con Lucinda Records. Sí. Sí, este disco lo saca también Lucinda y esperamos que más. ¿Cómo contactáis con el sello? ¿Cómo les conocíais ya? O... Pues a través de un amigo. Como siempre, porque esto cuando grabas una maqueta y tal y lo mandas a mil sitios, nunca nadie contesta. Es ya la regla. Y entonces es a través de amigos siempre cuando funcionan las cosas, ¿no? Cuando un amigo le dice, oye esto, ¿sabes? Siéntate y escúchalo. Hasta entonces parece que no llega. Y entonces fue pues un amigo común de Vicente. Que nos presentó, le pasé la maqueta, le gustó y hasta hoy. Estupendo. ¿Tuvisteis que mover mucho esa maqueta? Es decir, muchos sobres ahí para enviarlas a varios sitios. Yo tengo la sensación de que sí. Sí, ¿no? O sea, que costó un poquillo ahí. Pero igual no fueron tantos. Lo que pasa es que como no recibes ninguna respuesta, pues todo el esfuerzo pues es en vano. ¿Sabes? Te quedas como muy impotente. Imagino que las sensaciones ante ese silencio administrativo tienen que ser un poco chungas, ¿no? Claro, sí, porque estás como muy emocionado con una cosa que has hecho tú, has fabricado ahí en casa, no sé qué, la portada, tal, y lo mandas, pues eso, imagínate, toda la ilusión, pero bueno. Las cosas son así. Bueno, y parece que ahora mismo, pues, tiran hacia otro lado distinto, ¿no? Ahora vemos la luz. Esto. Al final del túnel. Bueno, pues si estáis preparados y tal, pues comenzad cuando queráis esta Achique Session con Tulsa, que vais a interpretar Contigo tocaré el cielo, que es un tema que va... No, Carretera primero. Carretera primero. Sí. Esa Contigo tocaré el cielo para luego. Sí, para luego. Vale. Carretera estará... Sí. O sea, que es un adelanto en primicia. Esto es... O casi, ¿no? Se puede decir. Esto pues... para la isla es primicia también. Pues vamos a decirlo, entonces. Bueno, la hemos tocado en directo, ella. Sí. Bueno. Pero bueno, sí. Por lo menos primicia radiofónica. Eso es. Que no nos quitéis la ilusión. No, perdón, que sí. Ya, bueno. Joder, no sé. Pues, distinguida audiencia, os dejamos con Tulsa, que van a tocar Carretera aquí desde el estudio de Radio Círculo en Madrid. Se sienta a mi lado y me recuerda, no te librarás de mí. Qué chula esta canción, ¿eh? Sí, te mola. Sí, me ha gustado. Enhorabuena. Gracias. Pues, ya... Ya me quedo sin palabras. Es lo que tiene, son momentos. Claro. Carretera. Y tú te rías de mí, ¿te acuerdas? Sí, es que hay que estar aquí. Se te ve con cara de panoli. Que ahí es otra cosa, chavalote. Pues ya veremos las fotos. Pues para echarnos a reír, una. Que también estamos para eso. Carretera, distinguida audiencia, ha sonado aquí por cortesía de Tulsa, que hoy están acompañándonos aquí en la isla de Encanta y que tienen pues a puntito ya de salir su primer larga duración, que se titula Solo me has rozado, y que a mediados de marzo pues estará, Dios mediante, en todas las tiendas. Es chula esta canción, de verdad. La culpa y todo eso. Me ha molado. Sí, intentar sí, manejarla sí. Como cada uno puede. Complicado. Es complicado, muy complicado. Sí, señor. Bueno, van por aquí los tiros en el resto de canciones, quiero decir, del disco. Sí, van por aquí. Lo que pasa es que hemos juntado algunas viejas que no estaban grabadas, uh-huh. Algunas del EP y nuevas. Entonces hay una especie de mezcla que se puede notar, pero bueno, es lo que nos apetecía, grabarlo todo como primer disco, hacer un recogido ahí. ¿Cuáles habéis recuperado del EP? Del EP, pues seguramente Me lo merezco, uh-huh. y La Gulué. Uh-huh. Ok, ¿y las habéis vuelto a grabar? Sí, sí. ¿Y con cómo? Placer. Con muchísimo placer, claro. Con hemorragia de placer. No, esto de los medios, ¿no? De grabarlo así como seriamente nos apetecía mucho. Sí, porque decías que en el sofá de casa. Que el EP lo habíais grabado en Kelly, ¿no? Sí, ahí, en Kelly. Que también tiene su encanto, por cierto. También tiene su rollo. Sí. Pero bueno, o sea, si tienes un estudio, un profesional en la mesa y esas cosas, pues, sí. Pues también ayuda y imagino que... ¿Qué tiempo por delante habréis tenido también, ¿no? Suficiente. Sí, la verdad es que no nos han puesto ningún problema por ese lado. O sea, que hemos tenido el tiempo que hemos necesitado. Uh-huh. Y hablabais antes del trabajo de José María Rosillo. Sí. José María es, ¿no? Sí. Que este hombre, lo difícil es no encontrarle en los créditos de los discos de los grupos españoles. Imagino que merecidamente, ¿no? O sea, que el tío se le ocurra... porque si no... Si no, no sería así, ¿no? Claro. Es muy bueno el tío. Además que es una persona increíble y grabar con él es lo más fácil del mundo. Porque, o sea, desde el primer momento te entiendes con él, pero perfectamente. Uh-huh. Es un tío súper majo, un trato buenísimo. Y muy profesional. Un placer, ¿sabes? Sí. Uh-huh. ¿Qué aprendisteis de él durante la grabación del disco? Pues... Si se puede decir. Es difícil, ¿no? Saber, porque lo que has aprendido, no sé, pero... A lo mejor es un poco pronto todavía. ¿No? Sí, ¿te refieres a, o sea, al sonido y cosas de esas? Puede valer, sí, desde cómo grabar bien, yo qué sé, unas guitarras o cómo sacar partido al sonido de una batería o sencillamente cómo entrar a grabar tu rollo de una forma mejor. O sea, eso, a no ser que tú tengas un interés especial, si eres muy de sonido, pues sí que puedes aprender. Lo que pasa es que él tiene la virtud de que él lo controla eso y tú te dedicas a tocar, o sea, el otro lo lleva súper fluido y es, pues, todo lo demás es la música, tocar y el buen ambiente que hay. Uh-huh. Guay. Pues el día 21 de febrero, corríjame si me equivoco, 21 de febrero, sí, sí. Estaréis en la Sala del Sol presentando pues el recopilatorio Stereo Party del sello Subterfuge, que todos los años pues saca recopilatorio con pues avanzando un poco lo que va a ser en este caso 2007, y ahí también vais a estar vosotros con Racalmuto, con un grupo también madrileño que poco tiene que ver con la música que hacéis vosotros. Sí, no, yo la verdad es que no los he visto, pero por lo que he oído y he podido investigar un poco, nada. ¿No? No, muy, muy poco. Bueno, pero nos apetece también. Claro. A mí me hace mucha ilusión tocar ahí, la verdad. Uh-huh. Sí, porque antes con Electro Bikini estábamos en Subterfuge y tal, y ahí Carlos me cae puta madre. Uh-huh. Es verdad que Miren tuvo ahí unos inicios, imagino que sería tu primer grupo, Electro Bikini, sí, ¿no? Sí, sí. Que tampoco tenía mucho que ver con lo que hacéis ahora en Tulsa. No. Era pues un grupo de power punk. Pop, punk pop, ¿no? Sí, pero ahí está el pop otra vez. Sí, que no falte, que no falte el pop. Pues si os parece, vamos con otra de las canciones favoritas que nos habéis traído. Vale. Toca Mark Olson. Mark Olson. Si Julio la tiene, que parece ser que sí, la escuchamos y luego nos habláis de este personaje. Vamos con Mark Olson. Thank you. I knew I was lost. And just like the fool, I paid the cost. The highway's little friend to me. Wild roses and flowering wild roses and flowering trees. Storefront pieces and pear blossom streets. Just like the fool, I was lost. Like the same, I paid the cost. The highway's little friend to me. Pues lo de siempre, que este programa, La Isla de Encanta, se encuentra en la red a disposición del personal. Ya casi contábamos el otro día que casi 80 programas que hay por ahí perdidos en la red. Uh-huh. Y accesibles por todo Kiski, que tenga ordenador y una línea. Y este será uno más. A partir de eso, del martes por la tarde, ya colgaremos el susodicho programa en internet. El enlace, el podcast, todo lo que haga falta. Las excusas cada vez son mínimas, sí, señor, para hacerse y escuchar en cualquier momento y donde quiera que fuere esta Isla de Encanta y las otras. Así es, a través de laisladencanta.es, que es la página web del programa. También sabéis que podéis escuchar este programa y toda la programación de Radio Círculo a través de la página de círculobellasartes.com, que es la página de esta santa casa. Y el domingo, para los que nos estéis escuchando el martes y para los que nos escuchéis ahora en domingo, pues hola, ¿qué tal? Pues se repite el programa. Por partida doble. Esto es, o sea que si os apetece escucharnos, ya sabéis que intentamos poneroslo fácil. Es cada vez más fácil, sin duda. Esto es. Hemos escuchado a Mark Colson, en este caso con los Crypt Dippers. Sí. Sí. Este hombre toca a veces con su mujer, ¿no? O sea, es que aquí está su mujer, sí. Victoria Williams, ¿no? O sea, lo que más nos gusta de ellos es cómo se toman la música. O sea, este es el de los Jayhawks, uh-huh, y tal, que se llevó a su mujer al desierto. Al desierto, ¿no? Y la forma en que se toman las cosas, graban los discos y tal, nos da una envidia del carajo y nos parece envidiable. Envidia, pero ¿por qué? Bueno, pues porque todo el mundo está acelerado en esto de la música, lo que decíamos antes de la prisa, y ellos pues no tienen ese problema. Entonces graban cuando les da la gana, en familia y... Sí, en su casa, con su granja, no sé, están ahí... Es que graban en casa, en el desierto, ¿no? Sí, en el Joshua Tree, ¿no? En el Joshua Tree. Y rodeados de sus animales de... Sí, sí, sí. No, y de luego... compañía en este caso, sino pues lo que suele haber en una granja, vaya. Sí, sí, claro. Y tienen... En este disco, bueno, este es una recopilación, pero hay colaboraciones, pues pone ahí dentro, ¿sí?, que iba gente a grabar, pues amigos suyos, pues yo qué sé, pero de repente era el guitarrista de los Black Crowes o no sé quién, ¿sabes? Se plantaban ahí en casa, se quedaban a vivir unos días y grababan. Uh-huh. Y la verdad es que, joder, las canciones te transmiten eso mogollón. No sé, paz. Se ve que lo han hecho con un momento de paz, de tranquilidad, de estar a gusto ahí. Uh-huh. Estoy viendo aquí los créditos, efectivamente. Mark Ford, que es el guitarra de Black Crowes, sí, que se dejó caer por el desierto. En este disco de Mark Colson y los Crypt Dippers, que se titula por si os ha molado el tema, que por cierto se llama Flowering Trees, pues el disco se llama Creep Dipping for the First Time. También Mark Olson y Victoria Williams tienen aquí en España una buena legión de fans, ¿eh? Sí. Y además de fans de estos... Sí, sí. De corazón. Es que es ese tipo de gente que hace fans, claro, de corazón. Es que es un tío majo, tío. Es que le ves tocando, yo le vi en directo y era, no sé, súper cercano, súper majo, el tío ahí hablando con todo el mundo. Eso da gusto. Sin parafernalia, ni historia sí, rara. Sí, ni nada, nada, nada. Solo tocar y está con su mujer ahí, súper tranqui, y te transmite eso, tío. De vuestra siguiente lección no podemos decir lo mismo. No. Todo lo contrario, más bien. Sino todo lo contrario. Porque menudo elemento. Se le perdona. Joder, se le perdona. Puede hacer lo que quiera. Sí, ese es el problema. Es el problema. En cualquier caso, credenciales tiene para hacer lo que se le ponga, evidentemente. Y además, pues eso, a sus, no sé, supongo que 60 y pocos ya, ¿no? O muchos. No sé. 60 y tantos. Sí. Sigue haciendo buenos discos y girando y haciendo conciertos igual, pues con lo que le surja en ese momento. Y la verdad es que es un personaje a seguir y del que se pueden aprender muchas cosas. Estamos hablando, Julio, de Bob Dylan, que tienes tú por ahí el disco ya preparado para que lo escuchemos. Está preparado, ready. Sí, sí. For the... Pues vamos a escuchar una de las canciones que nos han escogido Tulsa, efectivamente el corte 4, Love Minus Zero, No Limit, es uno de los clásicos de Bob Dylan. My love, she speaks like silence. Without ideals of violence, she doesn't have to say she's faithful, yet she's true like ice, like fire. People carry roses and make promises by the hours. My love, she laughs like the flowers. Valentines can't buy her. In the dime stores and bus stations, people talk of situations, read books, repeat quotations, draw conclusions on the wall. Some speak of the future, my love, she speaks softly. She knows there's no success like failure, and that failure's no success at all. The cloak and dagger dangles, madams light the candles, in ceremonies of the horsemen, even the pawn must hold a grudge. Statues made of matchsticks crumble into one another. My love winks, she does not bother. She knows too much to argue or to judge. The bridge at midnight trembles. The country doctor rambles. Bankers' nieces seek perfection, expecting all the gifts that wise men bring. The wind howls like a hammer. The night bell's raining. My love, she's like some raven at my window with a broken wing. Así suena el Bob Dylan, pues más clásico, el de los años 60. Aquí todavía no había sacado los discos que llaman de rock, ¿no? Con Bring It, It All Back Home. Este es de... Este era justo como, anterior, yo creo, ¿no? El... Sí, pero justo antes. O sea, le quedaba ya poquito. Sí, ya estaba ahí llegando. ¿Por qué habéis elegido una canción de este primer Dylan y no, pues yo qué sé, de... del Bodyland de los años 70 o del de ahora, no sé. Porque, bueno, yo personalmente estos discos son los que oí antes y los que también me dieron en la cara como una bofetada, ¿no? Entonces, al final además son los que más escuchamos, yo por lo menos. Sí. Aunque el último de Dylan es buenísimo, ¿sabes? Joder, es lo que decías, pero... Pero bueno, estos... Podrían haber elegido un montón de canciones, o sea que ha sido un poco difícil. Uh-huh. Antes también pues comentábamos, pues creo que estaban los micros cerrados, que es habitual que los invitados al programa traigan alguna canción de Bob Dylan, aunque su música no tenga mucho que ver con el rollo de este hombre. Eso imagino que también es síntoma de algo, ¿no? Hombre. ¿De qué? Pues de que este tío, no sé, está por encima del bien y del mal, o no sé, o tiene una capacidad casi, para llegar a toda la gente, ¿no? Sí, este es tío manía. Tiene algo. No, a mí me flipa, porque no, me gusta mucho. Nos molesta que haga caja como hace y que lo pague el ayuntamiento y cosas de esas, pero bueno. Son las cosas. Son menesteres. Sí. Hombre, es que es un tío de un nivel de lo máximo de... O sea, en la historia del pop. Entonces, no sé por qué. O sea, no sé por qué a gente que igual no haga el mismo tipo de música parecida y tal le gusta, pero como es un tío que es un genio, pues es lo que tiene. Imagino que ese calificativo de genio, pues a pocos más, ¿no? A pocos. Sí, sí. En tu caso, ¿a quién más? Hombre, nos hemos dejado, no traer, pues a los Beatles, que... Que los Beatles, pues, ¿qué vamos a decir de los Beatles? ¿Estás de acuerdo, Miren? Sí. Sí, también sí, tengo los Beatles. Sí. O Lou Reed, yo qué sé, la Velvet. Se han quedado ahí, es que era muy difícil es elegir. Complicado. Se agradece el esfuerzo, de todas formas, ¿eh? Gracias. Siempre hay tiempo para repetir y los que hayan quedado en el tintero, vale, hacer una segunda parte. Claro que sí. Me encanta. Yo eso siempre. Menos las mujeres, ¿no? Traer... Se nota la discoteca de cada uno. Bueno, pues en cualquier caso, ya sabéis que cuando queráis podéis volver y echar aquí unos temitas, pues cuando esté más rodado el disco, cuando os apetezca. Vale, muchas gracias. Y ahora, pues si estáis preparados, vamos a escuchar otro tema que también estará incluido en vuestro próximo disco, en vuestro debut en larga duración, que sale el día 12 de marzo, que se titula Solo me has rozado, y que contiene una canción como la que va a sonar a continuación, Contigo tocaré el cielo. Para todos ustedes, Tulsa. Extinguido ya y mis pupilas se dilatan en la oscuridad, buscan hambrientas una distracción y solo existe el tic-tac del reloj. El insomnio a quién soy, a quién quiero ser. Me has dicho que ya no te hago gracia, ya me lo advertiste. Conmigo tocarás el cielo. Y por supuesto el infierno. Thank you. mis dolores, vendrás a visitar mi cuerpo en ruinas y rezarás. Contigo tocaré el cielo. Y si hace falta el infierno también. Jóvenes, bella canción, sí señor, enhorabuena. Muy bonita, Contigo tocar el cielo. ¿Os ha gustado? Pues el 12 de marzo la podéis trincar en el primer LP de Tulsa, que ya está casi terminado, ¿eh? Con bellas canciones como esta que hemos escuchado a continuación, como Carretera, que también ha sonado hoy en nuestro programa, y como algunos temas nuevos y otros que estaban incluidos en ese EP que salió en 2006 y que a nosotros, Julio, nos hizo tilín pues de inmediato. No hizo vibrar. Esto es. Sí. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien, ¿eh? Bien. No vamos mal, 52. Nos quedan ahí, estamos a tiro de 7 minutos prácticamente. Pues vamos del tirón a escuchar a Pavement, ¿os parece? Muy bien. Venga. Escuchamos otra de las canciones favoritas que nos han traído Tulsa hoy, un clásico del indie, Range Life, de Pavement. Comentamos la jugada y ya pues nos tendremos que despedir. Estos son Pavement. But there's one thing I'll never forget. Hey, you gotta pay your dues before you pay the rent. Over the turnstiles and out in the traffic, there's ways of living, it's the way I'm living. Right or wrong, it's all that I can do, and I wouldn't wanna let you be. I wanna range like kids. They don't have no function. I don't understand what they mean. I could really vamos a echar ahí un poquito más para atrás, Julius, ahí un poquito más para atrás a Pavement, que es el grupo que está sonando en estos momentos, uno de sus grandes himnos, Range Life, que Tools han seleccionado para que lo escuchemos aquí en este programa que toca su fin. Comentando la jugada, ¿por qué Pavement? Pues por un poco lo que decíamos antes, lo que queríamos hacer un repaso así de lo que más nos había influido. Y este ha sido uno de los grupos que además nuestra generación, porque curiosamente a nuestros hermanos mayores no nos gusta nada, uh-huh. Y a tu hermano en concreto, ¿no? Sí. Aborrece por ese sonido, como son más clásicos ellos y tal, este sonido indie pues les... Uh-huh. Les chirría. Sí. Aquí yo creo que Pavement además tocaron techo, ¿eh? En sí. Este disco. Sí, sí, sí. Este disco... Bueno, el siguiente también. También creo, tenía lo suyo. Sí, el Wowie, Sowie. Bueno, y los siguientes, pero está claro que esta es la mejor época para mí. Los tres primeros son grandísimos discos. También a mí lo que me encanta es lo originales que son también, porque o sea, tienen un montón de imaginación para componer y además luego para arreglar las canciones con las guitarras, porque este Stephen Malkmus, además de con las guitarras, con la voz, las melodías que hace y todo, es impresionante eso. A mí yo lo que más me gusta es la imaginación, ¿sabes? Que tienes que tener para eso, para arreglarlo todo así. Uh-huh. Canciones que en principio son como simples y tal, pero luego las hace enormes el tío. Que tienen ahí tema detrás, ¿no? Sí, sí. Muy bien, jóvenes, pues nos vamos a despedir ya porque ya no tenemos más tiempo. Daos las gracias por la buena disposición, por estas dos canciones preciosas que habéis interpretado hoy aquí. Muchísima suerte con el disco, que está al caer, os recordamos, 12 de marzo. Suerte el día 21 en El Sol, en la fiesta de Stereo Party, el día 15 de marzo en la FNAC de Callao, aquí en Los Madriles. Y cuando queráis volver, pues ya sabéis dónde estamos. Encantados. Muchísimas gracias. Volveremos. Ahí, así me gusta. Amenazarnos, que nos mola. Julio, nos despedimos con La Golú, que es una de las canciones que Tulsa recuperan para su debut, que está en las tiendas el próximo 12 de marzo. Haga usted los honores, caballero. Pues nada, un placer, muchísimas gracias por aparecer y por las próximas y venideras que vengan. Y a los que están al otro lado del receptor, pues que vuelvan el martes que viene. Nos encontraremos en la red. Os dejamos con Tulsa. Adiós. Nunca me tapa los pies esta maldita manta. Siempre.